Hola, soy Ana Pérez, vengo de Steilas y hoy mi escotilla es ¿quién garantiza el derecho a la educación pública? Sí, a ese sistema público que es tan abandonado por las instituciones, tanto estatales como autonómicas, pero por el que algunas familias apuestan y optan, ¿no? Y todo esto viene un poco al hilo de las declaraciones hechas por Isabel Celaá, ministra de Educación, ¿no?, en las que afirmaba que la libertad de las familias a elegir un centro de enseñanza no es algo que emana estrictamente del derecho a la educación. Y bueno, pues saltaron muchas críticas de los centros privados concertados, la mayoría centros religiosos, de las asociaciones de familias que optan por este sistema educativo, financiado con dinero público pero de gestión privada, y de todos los partidos políticos conservadores, que argumentaban que si se iba a limitar el derecho constitucional de las familias a elegir centro escolar y su propio ideario, ¿no? No voy a ser yo, ni mucho menos mi sindicato, ¿no?, quienes defendamos la Constitución española, pero sí que voy a decir que ese derecho a elegir centro escolar no existe. Lo que dice el artículo 27, que tanto lo aluden a él, ¿no?, es que todas las personas tienen derecho a la educación. Que eso es una cosa y elegir centro educativo es otra muy diferente. Y además los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a estas familias para que sus hijos e hijas reciban la formación religiosa y moral, que esto sería también tema para otra escotilla, que esté de acuerdo a sus convicciones, algo que no significa el derecho a elegir centro educativo. En Steilas llevamos años, más de 40, criticando el hecho de que el reparto de las redes educativas en la comunidad del País Vasco y también en Navarra no sea un reparto de un 50-50, es decir, 50% de las plazas escolares son públicas y otro tanto son privadas concertadas. Como ya hemos dicho, como ya he dicho muchas veces, el mayor número de concertación de todo el Estado español y también a nivel europeo, ¿no?, con ese que se les gusta tanto compararse a las instituciones, ¿no?, donde la media en Europa suele ser en torno a un 90% de las plazas son públicas y un 10% privada concertada. Hay excepciones como Bélgica y Malta, pero el resto de los estados desde luego optan claramente por la educación pública. Así que vistos así los datos, pues está claro que el Gobierno Vasco, desde luego, y su Departamento de Educación no optan o no apuestan por un sistema de educación público, ya que mientras la financiación en los centros públicos no crece en función de las necesidades del mismo, que además cada vez son mayores debido a la atención a la diversidad y demás, no se destina lo suficiente, los recursos públicos destinados a la financiación de la concertada cada vez son mayores, siguen aumentando mientras la pública han estado congelados, ¿no? Y sí, financian esos centros que discriminan en función de las creencias religiosas, como he dicho antes, en función del sexo, como todos los centros del Opus, que son financiados con dinero público también, pero sobre todo discriminan en función del nivel socioeconómico de las familias, ya que en estos centros se cobran unas cuotas que sirven es para limitar el acceso a las familias de bajos recursos económicos. Esto sí que debiera ser inconstitucional. Entonces, bueno, parece ser que hay familias a las que hay que garantizarles todo tipo de derechos, incluso hasta los que no lo son, como es el de elección de centro escolar, pero en cambio a otras muchas no se les garantiza ni tan siquiera una plaza dentro del sistema educativo público. Bien, porque en su distrito no hay plazas suficientes, como puede ocurrir pues en las tres capitales de la comunidad del País Vasco, o en los centros de más de 10.000 habitantes. En los pueblos pequeños esto no suele ocurrir y la mayoría de las plazas son públicas. De hecho, en los pueblos pequeños no hay apenas presencia de centros concertados porque, bueno, salvo alguna excepción, ¿no?, pues como podría ser en Vizcaya el caso de Loiu, pero evidentemente el que no haya centros concertados en estos ámbitos rurales es porque no resultan rentables. Porque a estos centros, además de su ideario, pues también les interesa mantener su patrimonio y desde luego obtener beneficios. Es decir, que se trata de centros con ánimo de lucro. Bueno, y volviendo un poco a la estadística anterior, ¿no?, como he dicho antes, pues el 50-50 y como suele ser habitual, las medias son bastante engañosas, entonces ese 50-50 apenas se da en ningún municipio vasco. Y así hay zonas o comarcas de poca población donde la mayoría del alumnado, prácticamente el 100%, acude o tiene una plaza, le corresponde una plaza pública. En las grandes ciudades y en los pueblos grandes esto justo ocurre prácticamente lo contrario. Hay un desequilibrio muy grande y estamos viendo los números que suelen ser en torno a un 25 plazas públicas y un 75 plazas concertadas. Con lo cual hay familias que aunque quisieran llevar a sus hijos e hijas a una escuela pública, a una plaza pública no tendrían derecho y no les queda otro remedio que optar de alguna manera por, bueno, optar entre comillas, ¿no?, por una plaza en la escuela concertada y así muchas veces alejadas bastante alejadas de su domicilio. Y así vemos todas las mañanas y todas las tardes ese éxodo de niños y niñas que son transportados en autobuses escolares o en coches particulares a esos centros concertados. A esa segregación escolar, pues también habría que añadir el coste ecológico que este éxodo conlleva, ¿no? En este caso, es verdad que eligen la clase no tanto el aula, sino la clase social. Continuando con el ejemplo de Vizcaya, nos encontramos, como he dicho antes, ¿no?, barrios que no tienen ni una sola plaza pública, como puede ser el barrio de Begoña, con lo cual las familias que optan por este modelo pues tienen que desplazar a sus hijos e hijas o a Churdínaga o a Santucho o a Charcuaga, que sería la zona más o menos que les corresponde. Entonces, bueno, pues vemos que ese barrio precisamente es donde a las mañanas todavía vemos más trasiego de niños y niñas transportándose a esos centros, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que aunque haya este desequilibrio, hay un montón de familias que optan por la escuela pública. Y así lo han demostrado, bueno, pues, familias y también una gran parte de la comunidad educativa, ¿no?, sindicatos y otros agentes educativos, ¿no? Y así este lunes se presentó y se hizo público el manifiesto Euskal Eskola Publikoaz Harro, orgullosos de la escuela pública, ¿no?, donde dicen que la educación pública es uno de los mayores logros de la historia de la clase trabajadora y su desarrollo el mejor indicador del grado de igualdad y bienestar de todos las y los que formamos parte de esa sociedad. Que el derecho a la educación se debe materializar así y así se materializa la escuela pública, proyectada como la escuela de todas y de todos, para todas y todos y la única que ofrece un servicio público gratuito y universal. Además, creemos firmemente en el valor de la educación pública, que es una educación inclusiva, euskaldun, laica y gratuita, comprometida con la diversidad y la coeducación, basada en la equidad y en la calidad, garantizando así la educación integral de todo el alumnado y la cohesión social. Por todo ello, queremos mostrar nuestro orgullo por la escuela pública vasca y reivindicar una escuela única para todo el sistema educativo vasco, apostando como pueblo por lo público, por los derechos colectivos y por la igualdad de oportunidades para todos nuestros niños y niñas.